siento como a ver, juego como 10 de INGO. Ella quiere un D I A B L. M en el cuello tengo H I L. A mí me siento como a ver, juego como 10 de la cosa está hecha. En mi cuello brilla H-I.